Brethren, you talk about ugly people. Huh. Why you never see the one they call Big Daddy? The man really ugly. Damas y caballeros, bienvenidos a Cartel de los Sapos, donde hoy en día los pelos se creen los más guapos, donde la enfermedad cura la medicina y donde el loco está cuerdo y el cuerdo está loco. Eso va para mi pana Big Daddy, más conocido hoy en día como el rey de Funani. Tú eres feo, pana, yo así lo veo, por eso hoy el mundo entero te da un trofeo. Tú eres un chiste, porque cuando tú naciste, el doctor pensaba que tú eras un quiste. Eres tan feo, más feo que Freddy Krueger, pero las mujeres le gustan que tú las desnudes. Les gusta tu pay de chocolate y frambuesa, tú se lo das, ella pobre sorpresa. Se va la luz y tú sacas tu belleza, encienden la mecha y cantan a capela. ¿Es verdad que yo soy feo? Bellísimo. ¿Pero les gusta lo que tengo? Claro que sí. ¿Les gusta mi dinero? ¿Les gusta mi corazón y mi pedazo de pay? Me encanta. ¿Es verdad que yo soy feo? Bellísimo. ¿Pero les gusta lo que tengo? Claro que sí. ¿Les gusta mi dinero? ¿Les gusta mi corazón y mi pedazo de pay? Parezco a Freddy Krueger, y cuando la someto hasta los dientes me crujen. Hay otras que dicen que me parezco a Grinch, y cuando están conmigo, ella se siente Grinch. Soy feo, yo lo sé, y no me acomplejo, por eso del espejo yo me mantengo lejos. La suerte que yo tengo, el disque guapo la desea, por eso yo no espero que se baje la marea. Y esos que preguntan que Buda es un pai pai, es un pastel de manzana que le están en restaurant. Los que preguntan que Buda es un pai pai, es un pastel de manzana que le están en restaurant. ¿Es verdad que yo soy feo? Bellísimo. ¿Pero les gusta lo que tengo? Claro que sí. ¿Les gusta mi dinero? ¿Les gusta mi corazón y mi pedazo de pay pay? Me encanta. ¿Es verdad que yo soy feo? Bellísimo. ¿Pero les gusta lo que tengo? Claro que sí. ¿Les gusta mi dinero? ¿Les gusta mi corazón y mi pedazo de pay pay? Bueno, señoras y señores, esto ha sido una producción de Melody Records, donde el señor Big Daddy hizo Yo No Quiero Remix, pero Anthony B y Mr. Brown the Lion abusaron de la confianza. El mundo de los feos. Mr. Brown, Anthony B, Big Daddy, One Love, Scared Into, Big Up Yourself, eh?